Bueno, es Guetta. Pero es peribra. Guetta. Ahora, esto es lo peor. Ahí empieza como a coger caminito no tan malo. Ok. A ella le encantó. A mí me encantó. A ver. Rico, rico. ¿Ves? Ay, yo pensé que la iba a destruir, pero no. La respeto. Yo, ay, rico ahí. Sí. ¿Cómo le gusta el EDM a esta mujer? Me encanta, yo ya me di cuenta. Yo le digo, esa electrónica que a ti te gusta. Es la que todo el mundo odia, pero yo. No, a ti te gusta con todo el mundo, está bien. Tengo información importante. Nisi, los martes se disfrutan con toda. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos. Acep, Mave y Midea, pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 30 de septiembre de 2025. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, Lollapalooza, todo un éxito. Sí. ¿Qué cantidad de gente tan impresionante en Chicago este fin de semana? Uy, se transmitió. Además, que era una transmisión que, a diferencia de Glastonbury, que era gratuita, esto sí tenías que pagar para. ¿Para ver Lola? ¿En YouTube? Sí. Ellos transmitieron $11. ¿What? Exacto. Increíble, no entiendo. Porque Coachella tiene un canal, you know. Tienen como la transmisión de Coachella este perfecta. Año fue perfecta, sí. Pero allá será que vamos a parar, puede que sí. Pero pues no sé. Puede que sí. Uh-huh. Ahora, bueno, lo de Sabrina fue con Erwin and Fire. Okay. Que decidieron sacar los dos, salir los dos en el escenario. Pero bueno, estuvo chévere por ese lado. Okay. Por otro lado, estrenamos la canción nueva de Chappell Roan. Entonces, pues, una de las cosas que uno espera cuando publicas tu canción es que se anuncie álbum. Uh-huh. Y ella salió a decir que no existe. Que no. Que se va a demorar, además. Que podría demorarse 5 años. Que, pues, simplemente sí lanzó su canción, pero que no tiene que ver directamente con una publicación de nuevo material a corto plazo. Incluso la canción que lanzó ayer estaba para abril, luego junio, luego julio, y ella decía que realmente esa canción le cuesta mucho porque es muy dolorosa. Es una tusa. Es como que ella no estaba todavía muy lista para sacar esta canción, y yo ayer que la estábamos escuchando, siento que puede ser un gran palo, porque es que mueve cosas. Y está por el lado de los 90, lejos por el lado de Alanis Morissette, la estaban comparando con una de Roxette, dicen también que está inspirado en Billy Joel. Huh. Está bien, pero entonces la noticia es que no hay álbum nuevo, no está ni cerca de salir. Ella dice que se puede demorar 5 años, simplemente compartió su canción y listo. Uh-huh. Por ese lado fue. Bueno, y los Cage the Elephant les fue muy bien a los Cage the Elephant en Lollapalooza. Vi mucha gente viéndolos y van a estar abriéndole a Oasis en la parada de México. Sí. Está bien que hayan regresado, que hayan vuelto como tenía que ser. Esto es Come a Little Closer, Cage the Elephant. Cage the Elephant, a quienes vi muy bien parados en la tarima de la tarde en Lollapalooza en Chicago este fin de semana. Martes de aseo personal en Cruz Verde, aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club, ahora también paga con Adi, válido todos los martes de agosto de 2025, aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación, consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. ¿Qué ha tenido que explicarle usted a nuevas generaciones? Es nuestra pregunta de hoy. En las mañanas de la X Digitales. Cuéntame, Cami, ¿qué han dicho? R. Sala dice cómo funcionaba el internet al inicio. Uy, el sonidito. Y que uno no podía además coger el teléfono porque se caía el internet. No vayan a contestar, no llamen. Sí, es cierto. Y Elefant dice que el celular también es para llamar, por lo cual es una urgencia, se llama y no se espera que se lea un mensaje. Claro, hay gente que... Bueno. Así, pim, pim, pim, pim, y no llaman. Podrían llamarse, es una urgencia, claro. Generita dice, las tareas las buscábamos en Encarta. Sí, sí, eso sí es verdad. Claro eso que sí. Blanquis Vargas dice que es un CD, que es un disquete y las películas de VHS. Cierto. Claro. ¿Qué es esto? Cositas que están pegadas en la radio en Gran Bretaña, les traigo. ¡Ay, rico! Así, esto suena en la radio británica. Te subes a un taxi, te subes a un Uber. Yo sería feliz. No te imaginas cuánto, Diana. ¿Musicalmente? Claro. Ahí. Oye. Ajá. Esto es lo que está sonando en radio en estos momentos en Gran Bretaña. Bueno, ¿qué más han dicho? Pao Prieto dice que le ha tocado enseñar que se dice por favor, gracias y permiso. Que se debe conservar la derecha siempre. Ay, Pao, te abrazo. Conservar gracias. La derecha, ¿cómo es? Cuando esté manejando. Siguen caminando. Ah, bueno, también. En las escaleras tú conservas, tú sabes, bajan. Subes para que no exista ese desorden. Ok. ¿Qué? En Inglaterra tuve problemas porque todo el mundo anda por la izquierda. Exacto, sí. Es al revés. ¿Y no te diste cuenta del baño que va para el otro lado del agua? No, no vi. ¿Eso no es en Japón? No, y también allá. ¿Sí? Sí. Y manejan también del otro lado. Sí, eso sí. Sí. Mira. Bueno, Pao, pues... Te abrazo, porque sí, sí nos falta mucho eso. No, y claro. Que te vaya bien con eso, pero eso es de toda la vida. De toda la vida. Ay, sí. Son mañanas en la X, ¿qué más han dicho? ¿Alguna otra cosa que valga la pena mencionar? El significado de la palabra chingue, claro. Claro. Vestido que es de vestido baño. De baño. Es que hay palabras que se usaban en ese momento en esa que época. Ya no, como rayitos. Tú hablas... Dices rayitos y nadie sabe qué es, que después fueron las iluminaciones. Claro, los rayitos. Y no sé en estos momentos cómo se le debe decir a esa aclarada de pelo. No tengo sí, ni como idea. Mechas, no sé. Puede ser. Por ejemplo, también dice Nati otra frase, que cuando uno dice es nuevo o es Bel Rosita, ¿se acuerdan de ese comercial? Claro. Claro. Nadie va a entender esa referencia ahora, las nuevas generaciones van a... Muy difícil. ¿Qué? Estrenando, ¿no? Bel Rosita. Claro. O los traje de Miami. ¿Te acuerdas? Claro. Eran jazz, eran unos zapatos jazz. Claro, no, ahorita ya se quedan con el meme de estilo americano. Uy, mero estilo americano. Claro, ya es distinto. Mero estilo americano, uy. Claro, se quedan con ese meme ahora. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Felon. Ok. Con Kareem Taylor. Bien, perfecto. Cositas que escuché en la radio en Gran Bretaña en este viaje. Escuchen esto. Esto lo escuché en radio. A ver. Llama Jackie Down the Line. La, la, la. Es de Fontaine's DC. My friend Sally says she knows you. Got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe once or maybe two. Something happens in the morning. Well, I can't see those failings. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you. I'll desert you. I am. Esto es como escuchar Luis Alfonso, pero allá. No sé, así es el señorazo británico. O sea, es decir, esto suena en todas partes, es a lo que me refiero. Ok. Sí, yo escuchaba esto y yo decía. Y la gente no cambia el radio, yo decía. Claro. La gente no se cambia de emisora, no. Al contrario. ¿Y están conectados con radio? O sea, encontraste radio. Vamos por claro. Eso, la radio, amigos. Yo sé que pareciera que no. Pero sí. Pero vamos, yo confío en el poder de la radio. Jackie Down the Line, Fontaine's DC, sonando en la radio en Londres. Y por supuesto en la X más música Bogotá. Obvio. Oh. secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jack. Lindo, ¿no? Suena muy Oasis. Aunque estos son, creo que estos son irlandeses, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que siguieron duro con Liam un tiempo atrás, como unos meses? Sí, claro. Se insultaron, pero mira, la voz. Claro. Amo, amo mucho. ¿Cómo es que se llama este? Siempre se me olvida el nombre de este cantante. ¿El cantante de Fontaine? Sí. 10:18, Mañanas de la X, 103.9 FM. ¿Rian? Sí, Gretchen. Eso. ¿Shating? ¿Kating? Ya. Yeah. Es muy bonito. Mira. Mira qué gran descubrimiento. Mira, Gretchen. Él es del Reino Unido. Ah, es británico. Pues Reino Unido, ¿no es Irlanda también? Estas son las voces en las que confiamos para salvar el rock. Mira que este nos dejó plantados acá porque venía para Stereo Picnic y canceló. Ahí se suma las deudas que tenemos. Se suma con The Prodigy. Se suma con Foo Fighters. Ahí les dejo. Sí, hay que saldar las deudas. Sí. Hay que tener la conciencia tranquila. Por favor, tráiganlos. Cositas que escuché en Gran Bretaña mientras estuve de paseo buscando a Oasis. En las mañanas de la X se llama Jackie Down the Line, es de Fontaines, D.C. Usted oye las mañanas en Bogotá, su conexión internacional más confiable en Bogotá. Canciones, esto también. Cositas que oí en la radio. Esta sí es un poquito más left of center, pero les encanta esta vaina. El acid jazz les sigue fascinando. Un grupo llamado Doing Time. ¿De dónde son? De allá. Ay. La canción se llama Vamos a bailar. Exacto. Esta vida nueva. Y sí, se siente eso. Se siente, ¿sabes a qué me recuerdan? A Groove is in the Heart de Delight. Sí, claro, ya. Groove is in the Heart. Pero están cantando como en otro idioma. Sí, son. No lo estoy entendiendo. Vamos a bailar. Ah. Ok. Están pasando por todos los idiomas del mundo. Están como Madonna con Sorry, que dice perdón en todos los idiomas. Mira, qué gran descubrimiento. Yo estaría bailando esto. Cositas varias que escuché en Gran Bretaña y, por supuesto, cosas que no faltan en la radio en Gran Bretaña. Allá esta vaina es un himno enorme. La X 103.9 FM. Está George Michael con I Want Your Sex. Martes de aseo personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Ahora también paga con Nadi. Valió todos los martes de agosto de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, unos influencers rusos hicieron un video con el incendio en Krasnodar, en el sur de Rusia, y los metieron a la cárcel. Uh-huh. Lo que pasa es que $375 les van a cobrar por multa y los metieron al calabozo un ratico. Se grabaron atrás un incendio y ese incendio era producto de un ataque ucraniano. Sí. Oh. Y mira. Y claro. Ahí está. Y con estas nuevas leyes que hemos contado, que han salido, y es agosto, es el momento, es este mes cuando empiezan a aplicarse ciertas medidas en Rusia. Una de ellas es que si a usted lo cogen escuchando a las Pussycat Dolls. Ah, no, a las Pussy Riot. Mira, tú has traído el pop a mi vida, Camila, no más. Sí, así, pero Nicole, no. Nicole no puede acercarse a ningún lado. Las Pussy Riot. Ay, no más, no se llamen así, no tengan el mismo nombre del grupo. ¿Cómo pero es que es Nicole Scherzinger? Scherzinger. Scherzinger. Sí, ella, claro. Ella es un objetivo militar en este momento. Ay, mira, tan chistoso. Pero empiezan igual. Bueno, el caso es que ya sabemos que no pueden escuchar, a ninguna Pussy. Por ese lado. Exacto, más bien, salgamos de ese lado. No más. Bueno. ¿Viste lo de la campaña de Sydney Sweeney? Ay, he visto muchas cosas alrededor del tema. Mucho. Como Donald Trump. Ah, sí, vi también al hombre. El nuevo y provocador anuncio de jeans, después de que saliera también que a ella pues le va por el lado republicano. Entonces ahí hay un tema, ahí hay un tema fonético que jeans. No. Sí, lo de los jeans. Porque jeans es jeans de genético. Ajá. O sea, una cosa es jean se pronuncia para hablar de los pantalones y también jean es la forma como se pronuncia el gen. Entonces están hablando que es un racismo, que se está hablando. Es fascismo, Que te está respirando en la nuca, los genes. El fascismo me está respirando en la nuca, Marce. Sí, sí. Mira, te digo. Señor, y American Eagle dice que es jean, claro. Que ellos no están yéndose por ese lado, pero la descripción que ella hace, y rubia, y ojos azules, y ahora se suma este señor que en vez de aplacar las cosas, como que hace... ¿Qué dijo? No, que está feliz, que claro, le parece maravilloso, una republicana registrada, tiene el anuncio más popular que existe. Ya, dijo que bueno. Ahí está. Estaba muy contento con eso. Sí, claro, no, está, pero, y esto fue producto de un TikTok que hizo una persona. Y de ahí se sumó Doja. Doja a burlarse de ella. ¿La viste, Alejo? Claro, la vi. Sí. Haciendo como campesina, sí. Muy bueno. Y también Lizzo ayer salió con sus jeans. Sí. Dice que sus jeans son negros. Entonces sale. Claro, ya todo. Mezclilla. Sí, todo, oh my God. Difícil. Cositas que pasan. Sí. El discurso cambió completamente. Todo se volvió tan de doble sentido. Sí. Y a ella no le ha ido bien, ¿no? Y las acciones de American Eagle se cayeron y todo. Yo le decía eso a Cami, que yo siento que eso se les va a devolver feo, porque no creo que ya pase algo que la gente quiera consumirlo. Y también salieron cosas, te debía eso, de la cita de Trudeau con Kate. Ay, ¿sí? ¿En qué terminó? Él pagó todo. Bien, estábamos él fue esperando el que invitó, eso. Después de. Sí, él me iba a decirle 50-50 que okay, Katie, pues no. Pero. Sí. Él la invitó a comer, después se fueron a tomar unos drinks. Ah, sí. Sí. Ah, la vaina siguió. Sí, sí. Ya después hicieron un montaje en inteligencia artificial de Orlando Bloom con Merkel. Como si estuviera, ¿sabes? Poniendo como el mismo lugar. Y él respondió con unos aplausos, pero no ha dicho más. Entonces, ahí está, te cuento. Bueno, ahí está, cositas varias. Y Mr. Justin Bieber. Esto se llama Daisies. Cada vez suena mejor. ¿Vio? Muy linda esa canción. No he escuchado el disco entero. Es que yo nunca he sido fan del Biebs. No, pero dale, no digo la oportunidad. Que, ojo, decir que no he sido nunca fan del Biebs no quiere decir que sea un hater. No, pero no consumes tanto música ya. Disfruto las cosas que ponemos acá en la X, pero pues voy a ver si escucho el disco completo. Su álbum está muy chévere. Es toda una experiencia porque además de canciones, tiene pedazos donde él hace como terapia y responde a la prensa tantas cosas que se dice. Ajá. Entonces, entre canciones, te encuentras de pronto con un audio de él hablando con el comediante este de su vida, de las drogas, de cómo está limpio, de su familia, de los paparazzi. Entonces, es toda una experiencia, la verdad te lo recomiendo. Estas son Mañanas de la X. En TP encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya en la X, son las 10:39. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en TP lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Está cumpliendo años Hotline Bling. ¿Ay, sí? Sí, claro. Amo. 10 años está cumpliendo. Drake con Hotline Bling en las mañanas de la X-103.9. Un momento importante, el momento de Cash Money Records. Sí, estábamos hablando que realmente cuando todos empezaron a juntar, como en los noventas, a finales de los noventas, hicieron un grupo, un sello discográfico que se llamaba Young Money, y ellos sacaron una canción todos juntos que se llamó Bedrock, y ahí estaba Nicki Minaj, que era la única rapera de ese grupo, estaba Lil Wayne, estaba Drake, estaba... ¿quiénes eran los otros? No, ya había un combo. No, eso era un combo impresionante, pero todos súper jovencitos, y ya ahorita todos con su carrera... Increíble, ahí estamos. Sí, es increíble la influencia que tuvo ese combo de gente en la música pop después, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahí es decir, aquí se montó todo el mundo durante 10 años, ¿no? Sí. Increíble. Ese sello era fundado por Lil Wayne. Sí, claro, y su manager que era un ampón impresionante. Mira, llamado Birdman. Sí. ¿Ustedes han visto a Birdman? Sí, al pájaro con sombrero. Birdman, el manager de Lil Wayne, que fue manager de Drake. Claro. That guy is a bit on the dangerous side. Claro que sí. Qué pesar con Lil Wayne, porque llegó a ser muy grande y luego... Fue enorme. Se estancó, se quedó ahí. Yo no entendí nunca el fenómeno. No. Yo lo amo, pero no puede ser, ¿en serio? Demasiado. Primero porque yo siempre me he ido, no sé por qué, a ese lado del rap, que me encanta. Sí. Y Lil Wayne tenía una voz muy rara para ser un rapero. O sea, tenía una voz desgarrada... Y además tenía una actitud, o sea, era como una mezcla también medio de Snoop Dogg en él. Cierto. Todo, y sacaba canciones increíbles y además tenía su lado romántico. Yo lo vi a él junto a Eminem. ¿Y qué tal? No. En Australia. En Australia, en Sydney. Es él. Mira esa voz. Nea. Una Nea seria. Ahora entiendo. Amaba sí. Mucho, mucho. Hay una canción que se llama How to Love de Lil Wayne, que se la dedica a su hija. Uy, no. Mira, no me toques esos temas. Sí. Ese street hood mood tuyo me parece interesante. ¿Por qué? Él no entiende cosas. Es porque una chica tan classy, tan y tañera al tiempo, ¿sabes? Gamina Opeg. Es demasiado, o sea, es súper super sofisticada. A veces es Camilo. Se viste súper bien y es una ñeraza de otro nivel. O sea, le gusta esta cosa, o sea. Pero es que también es la música, es el rap. Que camino, Peggy. Te queremos. No me juzgues por el rap. No, yo no te estoy juzgando. Yo estamos haciendo observaciones. Rap conciencia. Mira esa canción. Mira, yo me acuerdo de esto. Eso tan hermoso. Ay, no. Además que le gustan las dos cosas. Sí, que el lado darks y el lado. Es un más melocontache. Ay, no, ¿ven? ¿No la sienten? Claro, me acuerdo de esta canción como... Sí, claro. Sí, fue de los poquitos como crossover hits de este man, porque es que este fue el momento en el que el rap ya como que dijo, no nos importa nada, vamos a sacar música y... Baladas. sacaba música sin que la radio la pudiera poner, ¿no? Y yo creo que muy poquito llegó a Colombia. Muy poco. Aunque esto suena más radial que lo otro. Sí, pero a Milly en Estados Unidos fue enorme. Okay. Ahí es una canción muy linda, ¿ves? Abracemos a Lil Wayne. Oye, te hago un paréntesis. Te mando muchos saludos. Una compañera tuya, Beatriz de la Pava. Mi mona linda. Sí, una periodista colombiana. Es amiga tuya porque trabajaron juntas en Radiónica. Me la encontré en Londres. ¿Cómo está, mi mona? Te manda muchos saludos, muchos abrazos. Y está obsesionada con BL. No, pues y sí, no me extraña. Ay, Beatriz, no. Beatriz. Yo ayer hablaba con Cata de Beatriz, que Beatriz es como Camila. Puede ser muy nea. Es muy nea. No entiendo, o sea, entre más alto el nivel educativo, más ñeras son. Les gusta. Ella, cuando hacíamos los ensayos para el concierto, ella cogía las bolsas de basura y se las colgaba y arrancaba a recorrer la media torta, gritando botella, papel, así. Era así, mi amiga. Ella sí, no, es fantástica, la amo con todo mi corazón. Bailaba ayer, claro. En Londres me decías, ¿han visto cómo baila BL? Y se paraba en la mitad de la calle. Sí, obvio, no, esa es la mona. Ay, la amo. Qué linda, hubiera sido muy feliz. Seguro se conocen y se aman. Sí, seguro que sí. 10:49, bueno, Harold Love de Lil Wayne, y hacía tiempo no veía esto. No, hermoso momento. Te lo agradezco, Alejandro, verdaderamente. ¿Tú crees que esto funcionaría en una rotación constante en la X en estos momentos? Sí, totalmente, sí. Sí, totalmente. Sí, todo. Es que es hermoso, mira, es arte. Arte. Arte. No, es cierto, sí, esta canción fue importante, fue bien importante, me acuerdo. Entonces, ¿qué año fue esto? ¿2005? Recuperemos. Puede ser, espere, que quiero saber, después no voy a decir otro. ¿Tú tuvo que haber sido? Por ahí, 2009, ¿puede ser? Sí, yo creo que esto puede haber sido 2005, 2006. A ver. How to Love. Sí, how The to Carter love 4, Lil Wayne, hablando de Cash Money Records, porque no, te vas a morir. 2011. Oh, pero lleva tiempo. 2011, 14 añitos, sí. Yo pensaba que era más vieja. 2011 fue. Sí, que también es. Aquí ya el autotune está, pero reventadísimo, claro. ¿No? Sí, sí, sí, sí. Y esta es para la hija. Es para la hija. Lil Wayne a mí me fascinaba. Y en su época, cuando sacaron Bedrock, que eran todos los artistas juntos, ahí escuchas a Nicki Minaj, que además desde esa época la tiene muy clara, tiene su estilo súper claro, no ha cambiado su forma de rapear. Drake, que uno decía, en ese momento pasó todo. Sí, pasó. Bueno, volvemos a Londres. Gracias. Está Fairground de Simply Red. Sí, 5000 en cruzverde.com, en la aplicación. Repito, el teléfono 601-486-5000. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. La semana comienza con la banda más reproducida en Spotify en el mundo. ¿Me gusta? No estoy muy seguro, me atrevo a decir que no. ¿What? Spotify anunció esta semana que la banda que más reproducciones tiene esta semana en el mundo es Fuerza Régida. No me molesta. Es más, va a ser algo terrible. En el mundo. No, pero va a ser algo terrible. Algo en esa apariencia me dice, oye. Digo, bueno. Ese es un nivel importante de maleanteo ahí, Dirty. ¿Te gustan? Lo vi. ¿Te gustan bien? Bien. Ah, sí, ven. Y yo ahí no les cojo la mano. No, está bien. No, yo no voy ahí. Lo vi en concierto, vi cositas y yo. Estuvieron la semana pasada aquí en Bogotá, sí, ¿no? Parece que agotaron el Movistar Arena. Sí, claro. Óyelo. Como la ve mi cámara, si nos vamos para la alberca. ¿Qué hacen? Que se quite la ropa, cara. ¿Vio? Miren, Alejandro. Alejandro. Eso sí, el Cefa está allá. Yo fui a El Cefa está allá y comió tacos de ahí. Así es, tacos hechos en Rancho Humilde. Exacto, que no tiene nada de humilde, bueno, pero así se llama el. Tiene cero de humilde, claro. El Rancho Humilde donde se hicieron las Fuerzas Régidas. Como siempre, viejo. Buscarlo otra vez. Bueno, la segunda banda, sí, más reproducida esta semana en Spotify es por supuesto Coldplay. ¡Vamos! Sí, sí, señor. Claro. Después de todo lo que ha pasado, cayendo parados. Siempre. Están ahí en el segundo lugar. Esto es Good Feelings, Coldplay, Mañanas. Steady Swims haciendo Bad Dreams a esta hora en On The Radio. Bienvenidos que se acaban de conectar. Yo soy Camila Upegui y hasta la 1 de la tarde los voy a estar acompañando con sus canciones favoritas. Así que de una vez los espero a través de las redes sociales. Ya puede ser Instagram, TikTok, Threads, X. Por ahí los voy a estar leyendo para que vayan poniendo sus canciones favoritas. Hoy martes, pero tenemos en la mitad de la semana un puente, un festivo. Así que de eso nos apegamos el día de hoy. Bienvenidos a On The Radio. Empezamos con buena música, pero primero, en Tipi encuentras más flow, más parche y más opciones para ti. Aplica ya. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en Tipi lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Tipi presenta la hora en la X, son las 11 y 12 minutos. Ahora llega Empire of the Sun. We are the people. Bienvenidos on the radio.